dio prueba la fe de Abraham en aquel día. Quiso Dios probar la fe de Abraham en aquel día. Si de veras lo quería, eso quiso Dios saber. Dijo, ¿cómo puede ser de matar este cristiano? ¿Cómo puedo alzar la mano contra el hijo de mi amor? Y lloraba de dolor aquel pobre veterano. Un arcángel muy veloz alcanzó a tomarle el brazo. Un arcángel muy veloz alcanzó a tomarle el brazo y le digo, no hagas caso de la orden de tu Dios. No le causé ni un dolor a tu hijo en el momento. No le dé ningún tormento. A Isaac te contaré. Y si puede, cuéntame los astros del firmamento. Un cordero apareció enredado en la maleza. Un cordero apareció enredado en la maleza. Dijo el ángel con presteza, sacrifícalo a tu Dios. Abraham obedeció al Señor omnipotente y después alegremente Dios le da su bendición. Se salvó en esta ocasión Isaac el inocente. En esta oportunidad, dijo nuestro Padre Eterno. En esta oportunidad, dijo nuestro Padre Eterno. Voy a librar del infierno a toda la humanidad. Voy a hacer con Abraham un pacto y un testamento. Ustedes serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Firmaron entre los dos este tan hermoso. recuerdo. En aquel mismo lugar, la escritura de Provenza. En aquel mismo lugar, la escritura de Provenza. Se firmó aquella alianza entre Dios y la humanidad. Un favor tan singular quedará para la historia. Si no falla mi memoria, fue allá en el Monte Moriar. Y toda la humanidad bendecirá su memoria.